Cunil Cabanellas, que era el fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático y un gran maestro de teatro, al terminar los estudios en la Escuela Nacional de Arte Dramático, me llevó, había un concurso para nuevos actores para tomar para las dos carátulas, que se transmitían obras de teatro. Me hicieron una prueba y quedé, pero no quedé para el elenco de teatro, quedé para leer. La película se llama El amor nunca muere. Eran tres cuentos. El primer cuento era Sunny Moreno con Carlos Cores. El segundo era Mirtha Legrand y un chico nuevo que empezaba, que era yo. Y la tercera era Tita Merello con Duilio Marcio. Yo creo en la alegría, no creo en la felicidad. Creo que feliz no es nadie. No sé, es imposible ser feliz. Sería un estado inhumano, ¿no? Nosotros sabemos que la película termina mal. Vamos a morir todos. Sin embargo, nos reímos, contamos chistes, hablamos de mañana y tenemos sueños y proyectos. Y bueno, inventamos también la alegría, ¿no? El humor yo creo que es el invento más exquisito que ha inventado el ser humano. Hay un genial uruguayo escritor que se llama Eduardo Galeano que decía cuál era la función del arte, ¿no? Hay un cuentito muy cortito que se llama La función del arte. Entonces cuenta que un nene, un chiquito, nunca había visto el mar. Entonces le dijo al padre, mamá, papá, yo voy a ver al mar, voy a ver al mar. Entonces un día el padre lo lleva a ver al mar y atraviesan unas arenas, unas dunas, qué sé yo, y de pronto aparece el mar ante los ojos del chico que nunca lo había visto. Y cuando el chico ve eso tan lleno de vida, tan grande, tan grueso, le dice al padre, papá, ayúdame a mirar. Esa es la función del arte, ¿no? Ayudar a mirar. Sí, es precioso. Mucho en esta vida. Sí, hemos hecho cosas horribles, trabajos sí, muy malos, muy juntos, mal. Que por suerte nadie se acuerda, que han sido borrados por el destino. Hace un ratito nos estábamos acordando de uno. Sí. Hicimos Romeo y Julieta, éramos muy jovencitos, en televisión. En una versión Romeo y Julieta de 45 minutos o 50, lo que ya es grave. Ya es grave la versión. Y muy disfrazados. No voy a decir de quién era el vestuario porque es un gran vestuarista, pero en aquella época se equivocó. Sí. A él lo disfrazó. Por lo menos con nosotros, quedaba feo. Yo era Flash Gordon. Flash Gordon. Sí, Flash Gordon. Con una capa plateada. ¿Y lo tuyo? Lo mío no, no hay lo ningún mío, personaje. No. Que Madonna, quizás. No, era una cosa, una mezcla entre María Antonieta, no sé. Una peluca blanca grande, no sé. Nada que ver con Julieta. Y nosotros que habíamos soñado en hacer Romeo y Julieta, hicimos. El balcón, para darte una idea, el balcón donde está Julieta y Romeo abajo en el jardín, estaba a la misma altura que él. O sea, que él se acercaba. Claro, pues yo quería subir, para saltar, la sobrepasaba. Aquello de tirar la escala no tenía sentido. Sí. Bueno, hicimos una versión dolorosa, que hoy día sería graciosa. No, sería bueno proponerla como... Pero la han borrado. Como esas cosas que ponen, la gente se equivoca y se sí, cae y eso, sí, ¿no? Sí, un blooper. Sí, como un blooper. Era un gran blooper de sí, 50 minutos. Sí. Es una alegría trabajar con Alfredo. Yo de vos me acuerdo como si fuéramos chicos. Es decir, sí, yo tengo la imagen de vos como si fueras un chico, porque es transparente, ¿no? Es traslúcido. Y me acuerdo todas las pillerías de él, porque... ¿Por ejemplo? Claro, me acuerdo de todas las pillerías. Es muy tentado. Él, aparte de todo lo responsable, todas esas cosas que tiene, maravillosa y todo, que ya sabemos que la tiene, hay una cosa de él que la gente conoce poco, que es el más tentado del elenco, sí, de todos los elencos. Sí, el que más se ríe. Y el que cuenta más anécdotas graciosas y el que cuando sale es el que está más feliz y es el que siempre por está alegre llega, y dando ánimo. Por algo llega tan temprano al teatro. Llega temprano y se va último, ¿no? Muy temprano.